Ángel, ahorita ponle Cross-Dressing Lolicon. A ver, otra vez. No. Sí, sí. ¿Cómo le va a poner? Cross-Dressing Lolicon. Y con esas palabras empezamos el Changoleón Podcast número 216. ¡Oh, troll! Hoy es, ¿qué día es hoy? ¿El qué día de febrero es? ¿El 7 o el 6? Sábado 6 de febrero del año 2010. Y tenemos, más que un podcast, ya tenemos un cibercafé aquí, cabrón. Y tenemos una sala de lectura también. A ver, porque no me estoy quejando. No te quejes, porque te estamos pasando cosas interesantes. Ah, sí, Ángel por fin decidió compartir su disco duro con nosotros. No. Ya lo había compartido antes con Chuy, pero en mi casa. ¿Qué? Ah, ok. Sí, así es. Su porno no real, o sea, el hentai. Por nosotros, por todos nosotros. Su porno que sí, pues la comparto. Por su pornamos. Y una tercera parte. A ver. Y la mitad de lo recorrido. Wow, en esto es en lo que. Oye, pero ¿por qué me dijiste que preguntara Cross-Dressing Lolicon? Ajá, lo que le gusta a Shui. O sea, ¿estás en Google Images o por qué no, te sale? No me quemes aquí, dórame, eso es fuera del podcast, caray. Ah, ok, perdón. Ok, empezamos con las presentaciones. Y ahí perdón en mi tos, que todavía la tengo. A ver, vamos a okay. Oye, perdón, Jano. ¿Quién la tos española o qué? Joder, tío, que hablaste como español. Es que solo así puedo hablar bien sin toser. Sin toser, bueno. Bueno. Esta noche tenemos, claro que sí, al avatar de mi tocayo, porque no está él, está su... Está un hombre gigante con trenza y de color azul. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Sí, así es. ¡No mames, Noruego! Bueno, así es. Tenemos nada más y nada más que a un cibernauta de Google Images, a Ángel viendo porn. ¿Qué onda? Buenas noches. Tenemos al comentarista de películas de terror internacionales, a Manny Morales. Buenas noches. Tenemos a la interventora de gobernación, nada más y nada menos que Ceci. Buenas noches. Tenemos al jugador profesional de tiro de maple canadiense, Miguel. Ese güey. César. El César Mike. Tenemos de invitado especial al productor de películas locales. Buenas noches. Buenas noches, Oliver. Oliver. La salchicha gigante granillo. Ajá. Tenemos en la salchicha vienesa. Vienesa salchicha. La hice en el Parque Boronda. Ajá, así es. Tenemos en la cabina, en la sala de sonido, a Jano Maljano. Así se apellida. Descubrimos que se apellida Maljano. What the fuck. Buenas noches. Y tenemos a nuestro al único comentarista de fútbol en el internet. En este momento, a Jesús Astorga. Ah, ¿qué tal? Buenas noches. Por supuesto, y claro que sí, tenemos al monseñor del cómic. ¡Ay, cómo odio a esos pitufos! Así es. Los atraparé, aunque sea lo último que haga. Yes. Son avatares, pero son gigantes. ¿Son cuántos? ¿De 8 metros? Son avatares. Es que son mexicanos, por eso está chiquito. No, okay. De hecho, si buscas en internet una imagen de Smurf The Movie, vas a encontrar una imagen de un pitufo. En 3D. Y se ve tan real que da miedo. El comunismo regresa, señores, en forma de pitufos. Sí. Bueno, sí, ¿qué tenemos hoy en este glorioso Changoleón Podcast Hentai número 216? Además de... Hentai. Ajá, okay. ¿En qué página web estás, Ángel? Paco, no, un momento, ¿no? No, ya la cerré. En Damboru. No, era Facu, hace rato está en Facu. FAKKU. Sí. .com. Sí, ahorita estoy viendo estoy viendo qué pedo con lo de los pitufos. Los pitufos. Smurfs. Ajá. Smurfing. ¿Está viendo un pedo de pitufo? Bueno, señores, vamos a hablar entre algunas otras cosas. Vamos a hablar de la película The Last Airbender. Okay. Aquí nos dicen que Twitter está muerto. Yo creo que me expliquen eso. Es. Vamos a hablar del cómic de Torpedo. Sin albur. Un poquito de All-Star Superman volumen 2. Vamos a hablar del manga de Zelda. Vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de No More Heroes 2, que aquí nuestro Resident Gamer ya lo terminó. Además Mike. Ángel, let us fight to the death with ninja skills. Yes. Aquí se dan, bueno. No. Aquí se dan los hombres. los unos a los otros. Sergio, por eso estabas diciendo ahorita que estabas asqueado de Coca-Cola. De Coca-Cola. Ya no quieres. De tanta hormona aquí flotando. También Oliver nos va a hablar que nos hizo una hazaña de chutarse todas las películas de Kevin Smith. Sí. Ok, y vamos a hablar de otros videojuegos como es Bayonetta y Mass Effect 2. Así es. ¿O okay. acaso quisiste decir Coca-Cola? Coca-Cola. Good one. Ok, ¿comenzamos? Un energy drink. ¿Cómo es? En el micrófono. En el micrófono. Arriba del micrófono, tío. No, nomás te lo estoy platicando a ti para que te rías. Bueno. Ok, ok, ahí tienen su nuevo ringtone, señores. La tos del Dorame. La tos trolera. Ok, ahí les va. ¿Quién va a hablar de Last Airbender? El Avatar. Creo que nos debería hablar Ceci, que ella es la única aquí que ha visto más capítulos de Avatar The Last Avenger que nosotros. Vamos a ver qué. A ver, Ceci. Pásenle el micrófono, por favor. A ver, Ceci, ahora que ya viste el tráiler que va a salir para el Supertazón de 30 segundos sobre la película The Last Avenger, a ver, danos tu opinión. A mí se me hace que se ve muy suave. Los efectos, las escenas de acción que salen, todo. Lo único que no estoy de acuerdo es por el personaje de Zuko, que es con el que sigo sin estar de acuerdo, del actor que escogieron, pero en sí los efectos y todo, hasta desde el primer corto que enseñaron se veía muy suave los efectos y todo. ¿Qué te parecen estos chavos, el chavito que lo hace de Aang? Está igualito al de la serie. Está igualito, ¿te gusta cómo le brilla? Me gustó que pusieran que fuera un niño. Sí, pues es un chavo, porque en la serie tener a un niño. No pusieron un tipo acá de 20 años. Bueno, no pusieron un chavo de 20 años que tiene que visitar a un maestro Roche sin barba. Ándale. O un Harry Potter de 18 años que finge tener 14. Sí. Yes. Bueno. Es que recuerda que es Harry Potter y los prisioneros de la pubertad. Así es. Bueno, siguiendo con Anne, ¿qué te parecieron los otros chavos? Los que originalmente eran como esquimales en la serie animada. Por ahí, yo todavía no veo los... Los personajes, los actores, no los he visto, los que van a ser de Katara y Sokka. ¿No he visto las imágenes? No he visto las imágenes, más que de Zuko y de Aang. Sí, pero salen muy rápido los personajes. Me lo has dicho, pero ponerle pausa. No se alcanzan a apreciar. Bueno, te digo así que, bueno, parecen más bien como normandos, no son morenos, todo lo contrario, son de piel blanca, ojos claros y cabello casi castaño, casi rubio. Pero vestidos de esquimales, ¿no? Todo lo contrario. Ajá, sí tiene sentido, porque no conozco un esquimal afroamericano, la neta. Bueno, es que no eran afroamericanos, eran nomás morenos. Aunque claro, no tiene coherencia que sean morenos en un lugar donde no pega el sol. Pero bueno. Yo creo por eso. Ey. Pero pues, ¿qué tiene? Es un niño que hace viento solo, pues, ¿qué más queda? No, pues, lo importante es ver cómo queda la película. Los mongoles son gente de tez morena, ¿no? Y ellos viven en las montañas. Los esquimales y los todos esquimales. Ellos tienen piel morena y todo. No, son más o menos. Bien rojiza, más que... Andale. Como rojiza, no pero oscura, o sea, no son blancos. Bueno, depende de cómo, qué tanto se les haya quemado la piel con el frío. Ajá. Pero el caso es que ahorita, actualmente, ya no existen esquimales reales, la verdad. Pues ya están, son una raza extinguida. ¿Cómo que los que venden con nieve en medio? Ah, mames, cabrón. Para fiestas y posadas, el Jano y sus canales. Jano Maljano. ¿Para cuándo sale la película, tíos? Para julio de este año, señores, pónganse atentos, que va a ser un estreno de verano, clásico éxito veraniego. A ver cómo le va, si le va bien, se chinga la trilogía. Si no, van a verano. Y... Exactamente. ¿Entonces la primera película nada más va a ser el primer libro? ¿Quién sabe? No, más bien va a ser un planteamiento de toda la comunidad, de toda la gente, de todos los elementos... Los maestros de todos los diferentes elementos, como se puede ver en el tráiler, ven los maestros del fuego, de la tierra, del aire y del agua. Yo creo que van a poner un poquito de cómo se apoderó la tierra del fuego de todo el mundo. Ándale, exactamente, deben poner un poco de historia. La por intro como en Watchmen. Pero bueno, en el tráiler se ven muchas cosas, pero no se ve todo. O sea, sí. Yo por ahí leí que Shyamalan había confirmado que el bisonte volador de agua de Aang sí va a salir. Sí, sí está hecho. Sale en el tráiler, va a salir agua. Solo que nadie lo vio. No, sí, a mí, ¿quién fue que me lo dijo? Creo que no me acuerdo quién lo comentó en Twitter. Pero alguien un lo pajarito. Comentó y así como que tengo que volverlo a ver. Y lo volví a ver y así como que, oh, chido, otra vez. Entonces lo vi como 5 o 6 veces seguidas el trailer. Nada más por ver a APA. Está chido, se ve chido. Okay. Muy bien, entonces se ve prometedora esa. Sí, pues mira, chéquense, bueno, lo van a pasar en el Super Bowl, nosotros lo vamos a ver mañana, pero no sé qué día de la semana van a estar ustedes escuchando este podcast. Depende de cuándo lo suba Jano. Claro que mañana en vez del Super Bowl. Sergio. Bueno, dice que Sergio lo va a subir, Jano ya se lavó las manos. Está en la máquina de Sergio. Tú, Jano. Es que está siendo grabado en la en mi laptop. No en la netbook de Hanna. Por lo tanto, la que se come los archivos después de grabar, ¿no? Exactamente, esa. Save. Sí. Bueno, no, hasta tengo miedo de darle save, así que así corridito. Ok, lo cual me recuerda que ya llevamos 10 minutos y es un buen momento para ir a unos comerciales y... Nah. Quite. Sabea. Sí, regresamos. Y regresamos al Web Café Changoleón. Entonces ahí sí. Caray. ¿Eh? No, ¿qué pasó? ¿Ya está grabando? Sí. ¿Qué pasó? No, ya te la perdiste. Es que yo le preguntaba a Arame que si el que te pase en hentai es como si te estuvieras complaciendo enfrente de tu amigo junto con tu amigo, ¿no? O sea, si, por ejemplo, no. Luego no, me dice Arame que solamente es así, ¿sí qué? No, es que no es... Solo si realmente estás viendo hentai y te estás masturbando enfrente de tu amigo. Ahí sí se vería mal. La pornografía hermana a los hombres. La pornografía hermana a los hombres. La pornografía de la hermana. Es un deber compartirla. Sí. Oye, ¿encontraste Loli con Cross de Sin o no? No. Ah. Bueno, sí, pero no te lo vamos a compartir. No, nada de Pouji. Ok, bueno, pues son puros dibujos. Ah. Sigue la noticia. A ver, del ¿cómo mundo, está eso? Que Twitter está muerto. Twitter está muerto para la última vez que vi tenía mucha salud. Pues sí, está algo repentino. Está Ben Stiller, está Oprah, está Beyoncé. Bueno, cualquier celebridad tiene su Twitter ya ahorita en este momento. Estaban Adriana Rame, Miguel Jauregui. Pero en realidad se sentarán a tuitear o tendrán a alguien que tuitee por ellos. No, ¿sabes cuál fue el problema de Twitter? Ay. Que llegó Rocío O'Donnell. Ah, llegó Rocío O'Donnell. Pues todavía, o Rocío O'Donnell es más soportable que Beyoncé. No, simplemente unfollow y ya. Unfollow. Es que la neta ya nos aburrimos. Ya lo dejamos como juguete nuevo y ya lo tiramos a la basura. Ajá, ahora lo más o menos, no está tan bueno, pero lo que está más o menos suave es el Form Spring o Forma Primavera. Sí. Form Spring, ¿de qué va Form Spring? Primavera. Sí, Form. Yo sé que era de resorte, pero bueno. También, Forma Resorte. Platica, explica. Básicamente, formspring.me, que al rato vamos a dejar un link en los comentarios, es un chismógrafo, como diría Jano, donde tú entras y te metes a la cuenta de algún usuario, en este caso, por ejemplo, formspring.me/CSRMIKE. Ah, échame la mía. formspring.me/CSRMIKE. Y le puedes hacer preguntas y cuando se le pega la gana te lo responde y puedes ver las respuestas ahí mismo. Oh. Y son anónimas, ¿eh? Y son anónimas. No te preocupes de que, ay, se va a dar cuenta de que yo le pregunté. A menos que preguntes que, o sea, ¿por qué eras tan mala con Dorame? Pues ya sabes que es el Dorame, ¿no? Sí. Ajá, exactamente. Y también está el mío, formspring.me/Adorito. Adorito. Adorito. Órale. También me pueden dejar preguntas. Curiosamente... Las preguntas de Mike, o las cosas que le preguntan a Mike, es más sobre videojuegos. Y las preguntas que me hacen a mí es sobre mi identidad sexual. ¿Por qué no? Neta. O sea, ¿lo han preguntado de su hermana? No, desde que me entré. ¿Eres gay? No. Ya, neta, güey. ¿Eres gay? No. Ya, confiésalo. ¿Eres joto? No. ¿Te gusta que te metan un pene por el ano? No. O sea, realmente okay. Me preguntan a cada rato. Le recordamos que el Changoleón Podcast no es para... Para niños. Para niños. Así es. O sea, realmente me están a chingue y chingue. Adulta. Me estaban preguntando y preguntando que soy hot. No, les dije, sigo diciendo que no, realmente no. Respeto mucho a los homosexuales y apoyo que se haga la ley para que las parejas homosexuales casadas puedan adoptar. Pero hasta ahí. Ay, güey. A mí me preguntaron que si fuera si Strangolion Podcast fuera Battle Royale, ¿quién moriría primero? Así es. ¿Y cuál fue tu respuesta? No, está muy bien. No, sí, ¿cómo no? Ándale. Bueno, es más. Quejano la lea. Dramáticamente. Chuy, ahí te va el pico. Dramáticamente, por favor. Lee la pregunta primero y luego la respuesta. Si a los de Changoleón los metían a una isla tipo Battle Royale, ¿a quién le tocaría el colador y por qué? Y dice que a Chuy, porque él de volar le hace de bartender. Exijo una explicación, como dice Condorito. No, pregúntale a quién se muere primero. Y abajo dice, si los de Changoleón los metieron a una isla tipo Battle Royale, ¿quién moriría primero y por qué? Y dice Leo, ¿pero por qué? Regla número uno de Zombieland, cardio. Cardio, así es. El que no puede correr es el primero que se le echa. El tercero también. Yo. No, no, y dice otro... Si a los de Changoleón los metían a una isla tipo Battle Royale, ¿quién sobrevivía al final y por qué? Y contestan que es Manny Morales porque por sus sneak attacks, tipo ¿qué? Ryuji Yamazaki, el de King of Fighters. Así es. Ah. Nosotros hemos visto a Manny Morales. Pues así, sí. Hemos visto a Manny Morales dar el golpe de Sholo, que es básicamente un golpe en el que no ves dónde... ¿Cómo chingado sacó la mano del bolsillo? Llega y te pide la hora. Te pega, ajá, así es. Te pega y te da un golpe muy fuerte. Entonces, ¿eso es todo? No, hay un chingo de preguntas, pero ya no vamos a leer más preguntas porque luego, luego se va a hacer el Changoleón podcast preguntas y respuestas. Y va a ser puras preguntas y respuestas de nosotros. Órale. Así es que para que vayan echándole más preguntas a nosotros, con todo gusto los vamos a leer. ¿Sí? Okay. Eso es lo que está de moda hasta ahorita, más o menos. Y la vamos a explotar hasta que nos aburra. Ándale, hasta que nos aburra y luego nos vamos a pasar a, no sé, a Facebook. También vamos a MySpace, güey. Yo muy asesino. Cuando se vuelva famoso otra vez. Porque es como ciclos. Yo porque voy ahorita a... Nirvana está en el radio y ya me cayó en los huevos. ¿Por qué Nirvana está en la queue? ¿Por qué le están tocando cada rato? Es curioso, pero los chavos de ahora de 12, 13, 14 años adoran a Kurt Cobain. Pues es que te pega la edad, güey, sí. Neta. Pregunta, ¿y nunca han pensado ustedes dos en hacer una página tipo... Twitter o algo así, pero que ustedes digan, ¿sabes qué? Le quiero meter esto, o sea, oh, pues tenemos huevo, oye. Exacto, pues. Buena respuesta. Güey, no es fácil, güey. No publican un webcomic esto, ¿qué? Hazla tú. Sí. La página. Hazla tú y luego me la das. Bueno, me la paso. Con gusto, nomás dime y te la doy. Ya. Okay. Frase de la semana. No, yo quiero invitar a la gente que se suicide junto conmigo esta semana. Okay. Métanse a la web suicide.org. Entonces, esa máquina le pone ahí su password y su login de Twitter. Y la máquina te cierra tus cuentas y te básicamente dice que ya no quieres vivir en ese mundo. Y ya, cierra tus cuentas. ¡Oh! ¡Qué chingón! ¿Cómo? ¿Web suicide.org? Sí. Suicide machine. Suicidemachine.org. Ándale. I'm going to suicide myself. Sí, te suicidas y cierra tu... Te cambia tu password para que ya no puedas recuperar esa cuenta. O sea, para que no te arrepientes del suicidio. Y ya, sí, ya. Te mueres. A ver. Fue mi primer cuenta de Gaia. Con esa... Eso es lo que le hice, sí. Ya después hice otra cuenta y que con eso es con la que he estado platicando con mis compas. De Gaia. ¿De dónde sacan tiempo ustedes para Twitter? Pues en el trabajo, güey. En el trabajo. Trabajo. Mira, el tiempo está ahí. El tiempo está ahí. Hay que aprovecharlo. Sergio, multitasking es la clave. No puedo. No, mira. Pero no. Te lo voy a poner así. Te la voy a poner así. En la cara. En la cara. Te lo voy a explicar así. Ok. ¿No has visto unas páginas que te ponen las estupideces que ponen los chavos en Twitter? Sin ofender a lo presente. No, por eso me salí de Twitter. Por ejemplo, hay una chava que dice, no manches, un policía me acaba de dar mi primera multa. Lo mandó del móvil hace 3 minutos y le contó a un chavo, ¿será porque estás en el móvil manejando? Ellos hacen lo mismo. Ve ahorita a Mike, que tiene en las manos. Mike, un PlayStation. ¿Qué tiene? No piensen mal. Es multitasking, exactamente, multitasking. Así es, mira, así de fácil, Sergio, al menos en los trabajos de oficina. Cabrón, yo quiero tener un trabajo siempre, como el de ustedes. En los trabajos de oficina, tu jefe no te está supervisando las 24 horas, puedes decir que estás trabajando, y en cuanto da la vuelta, te metes a Twitter, Facebook, MySpace, al Messenger, al 4chan, al Deviantart. El jefe hace lo mismo. La verdadera pregunta es, ¿cómo es que yo logro meterme a todas esas chingaderas y aún así terminar antes mi trabajo que mis compañeros? Lo que me intriga es cómo lees Kodomo no chingan en el trabajo, güey. ¿Cuál? A la hora de la que todo el mundo sale. A la hora del... A la hora de la comida. Ah. Sí. Oye, se va toda la gente al lunch y luego el Ángel. Casi, güey, casi. Lo que pasa es que todo el mundo sale a comer a más o menos a la 1 y yo como a las 3. Entonces, pues obviamente todo el mundo sale a comer y así como que, pues, ¿qué hago? Ahí vamos a ver Ladies vs. Butler. Te pones tu cosplay de maestro y lo te pones a ver ese anime. Vamos a leer cómo no llegan si es que hay uno nuevo. Mira, Serge, sí. La neta es que tienes un trabajo que no te deja hacer eso, ¿verdad? Señores, en verdad vivimos tiempos interesantes. Ándele, ¿pa' qué estudia? ¿Pa' qué se supera? ¿Pa' qué eres de maestro? Es su culpa, señor. No, no, yo tengo mucho trabajo. Yo desde que llego hasta que me voy es wall to wall work. Ajá. Así que... Él sí gana dinero. No, coño. Ajá. Nosotros déjame, no tenemos... Déjame decirte que tener una computadora con dos monitores en el trabajo es muy útil. En bueno, una... es que ustedes hacen más como trabajo de diseño, de computación. O sea, siempre están sentados frente a una computadora, es más fácil. Yes. Control tab, digo, ¿qué? Alt tab o... El... ¿Sabes qué? Mira, control más tab. Peladas, cómprate un BlackBerry y desde ahí puedes tutear. No. ¿Qué pasó? ¿Es cierto? ¿Tenías el, qué es? ¿El iTouch? Ahí. Ahí puedes tuitear. Ahí puedes tuitear. Ay. Uh-huh. Sí. No, pues yo cuando trabajo, se acabó. Ándale, tú sí eres responsable, nosotros me siento mal. Sí. Viva la hueva. Pues mira, yo cuando empecé a trabajar también me sentía mal, pero luego se me quitó cuando me di cuenta que realmente la cantidad de trabajo que me daban no correspondía al tiempo que pasaba en el trabajo, que tenía mucho tiempo muerto. Simplemente cuando dije, ay, no mames. No, y a Ángel sí le creo, porque Ángel es muy efectivo en su trabajo. Pues eso creo. Bueno, ¿y alguno de ustedes lo han llegado a atrapar? Así de que ya no vas a usar el internet. Los han pillado, tíos. A mí en mi trabajo anterior me cortaron acceso a internet 2 veces, como por 2 meses cada vez. Porque te sí. Cacharon... Sí. Lo que hice fue empezar a bajar todo lo que veía en internet en mi casa y lo veía en el trabajo, así que valía madres. Ya después me lo restauraron cuando realmente era necesario que trabajara con el internet. Okay. ¿A ti, Adrián? Soy el único que sabe cambiar todo. Computadoras. Así es, yo soy el único que sabe cómo instalar computadoras y cambiar computadoras. Y hasta me preguntan, ¡ah, qué suave video! ¿De dónde lo sacaste? De un lugar que se llama YouTube. Ya así de fácil. Oh. Sí. ¿Trabajas con viejitos de 60 años o qué pedo? Yo juego mucho con las políticas de seguridad de la empresa. No, pero pues es que es no, de hecho tengo una batalla constante con el administrador del sistema que en mi opinión vale madre. Whoa. Así que está escuchando. ¡Ay, espito! Te lo está guardando. Es la única persona que conozco que aplica políticas de seguridad por medio de batch. Okay. ¿Por medio de qué? Batch, como si fuera Windows batch? 98. Entonces, okay. Ya ves, Sergio, cada uno puede como puede, o sea, se las arregla. Ahora, querer es poder. Llega el 2012 y se acaba la civilización y sobreviven, pero no hay que internet. ¿Qué chingada les va a pasar? Le amarro una notita a un pajarito y mando twitters. Wow. Yeah. Tweet. Mira, Twitter old fashion. Un mundo sin internet no merece la pena vivir en él, la neta. Yo ni me acuerdo qué hacía cuando no tenía internet, fíjate. Ir a las vías del tren. A ver, oigan, ¿alguien se acuerda de las matatenas? Yo sí. A mí no me tocaron esas madres. ¿No te tocaron la matatena? No. Nope. Qué bueno. Eso sería acoso. Hasta que cumplió los 18. Tuit. Tuitealo. Hasta y lo puedes tuitear. Hasta que él quiso. Tiene supervisor, así tocan las matatenas. ¿Tu supervisor te hizo qué? No. ¡Órale! Con razón conseguiste trabajo tan rápido, Mike. Wow. Todo bueno. Ándale. No, te iba a decir que se siente gacho cuando se te cae el internet, porque la computadora es inútil 100%. Ah, sí. Te metes a Paint o a la calculadora y ya. Tanto ya poder para nada. Te vas, ¿eh? Abres un Excel y lo vuelves a cerrar. Y digo, ¿qué chingas hago con esto? Y ya. ¿Quién trabaja en estas cosas? Y no. Es que si tiene Excel como le hace Ángel, baja un chingo de mangas en WinZip y luego ya los abres para leerlos. Para tiempos de emergencia. Así como que... Utilices en caso de emergencia el torrent de la semana pasada o lo que tengas pendiente. Con las provisiones. Las provisiones, de hecho, sí. Recuerda, el torrent nunca se debe apagar. Así es. Ok. Oye, estamos transmitiendo en vivo, ¿eh? No es cierto. No estoy chupando el internet. No es cierto, ¿sí? Sí, estamos. Así es, bueno. Saludos. Tenemos 16 fans, pero no hay ni uno ahorita en línea porque se nos olvidó avisarles que íbamos a transmitir en vivo. Pero Bueno, al primer fan que nos escuche ahorita en vivo. Ah, no, ¿verdad? Estamos en justin.tv / Changoleón Podcast, todo pegado. Y ahí los cinco, vemos. Cuatro, la próxima vez que les avisemos tres, ahí. Dos. Ya. Oigan, se pues, la pelaron. Hablemos de cómics. Hablemos de cómics. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de cómics en este podcast? ¿El año pasado? En el 215 Chale. Hablamos de cómics. ¿Ah, sí? Nice. Sí. Órale. ¿Cuándo la subieron? Hace 3 días, güey. Oye, por cierto, ¿qué pasó con el Time Paradox ahí? De salió primero el 15 y luego... Pues, a ver, yo subí el 215, tú habías mandado el link, pero al Twitter del 214. Y el 215 en dos. Me metí a mi Twitter, bajé el 214 y lo volví a pegar, así que... Para que no digan que nos saltamos. ¿Qué pasó con Changoleón ante Rose? Ahí lo traigo, luego lo subo. Ya ven. Así es como ahí pasan las cosas, señores. Sí. Pero ahí sale en internet todo el día. Sí, es que estoy esperando que salga Casep. Yeah. No, ya, Casep, olvídenlo. Dúrame. ¿Y Casep? A la chingada. No la voy a hacer este año. Changoleón.com diagonal K-A-S-E-P. Estén pendientes porque Adrián en algún momento va a ser Casep. Simón, pero algún día. Hagan un update de sus webcomics, ¿no? Yo estaba ocupado haciendo el cómic otro. Ah, es que vamos a tener que poner un aviso porque yo también estoy muy ocupado y no he podido subir mi material. Y Ceci subió una página, creo, en diciembre. No, o no, en febrero. En febrero. Acaba de subir una. Subí una ayer. Ah, perfecto. Entonces, changoleon.com diagonal. Camlos. En tu cara. Ángel. Dórame. Pues no he subido nada. No, pero ¿cuáles son tus direcciones? puntociegocomic.blogspot.com y changoleon.com diagonal control más alterar. Ok. Sí, nada más, no letras más. Órale, pues. Y el mío es changoleon.com diagonal tamalodius. Ajá. Este. Pero algún, si día, algún día le vas a seguir. Sí, no, te voy a decir una cosa. Ya encontré el folder donde tengo todos los primeros 3 números hechos. Nomás ahora que hay que dibujarlos. O sea, están en sketch. Ah, ok. Ahora el pedo es encontrar el tiempo. ¿Ya ves? Y luego te quejas de que nosotros perdemos el tiempo. Tú necesitas tiempo para trabajar, entonces no te contagies de nosotros. No hay tanto tiempo en el mundo para el talento de Serge. Serge solo tiene tiempo para amar. Solo tengo tiempo para rockear. Oye, Adrián, ¿y qué onda con esos, el podcast on the road? El podcast on the road. ¿De dónde se va a poder bajar o...? Dice Jano que al rato lo va a subir. ¿Sí? Al rato lo va a subir. Todavía no on the road. Sí, eso, falta editarlo porque tenemos que... Guardar cierta confidencialidad ahí. Pero posiblemente salga el lunes. Veremos. Del año 2002. Oiga, señores, hablemos de cómics, pues. Aquí. Se termina de toser. Bueno, ahora, esta semana... ¿vamos a hablar de cómics o no? Sí, sí, aquí está, mira. Esta semana anduve. De cómics. Anduve en la librería del Paso, en la librería, uh-huh. Y me tuve la buena fortuna de encontrarme el volumen 1 de Torpedo, que ya lo había leído en español hace algunos años. Por aquí a Juárez llegaron un par de números de Torpedo en español. Sí, sí. Y dibujado por Jordi Bernet y escrito por Sánchez, por Abuli. Ah, caray. Sí. Bueno, ¿y más o menos de qué se trata? Está bien chingón. Es el año de 1936 y este es un hombre que es un gángster, es un vago que se llama Luca Torelli, mejor conocido como Torpedo, y tiene su sidekick, que es Rascal, uh-huh. Y viven aventuras muy negras, muy oscuras, de asesinatos tipo noir. Y también tiene mucho humor. Si lo lees en español, yo lo disfruté más en español que en inglés. En la traducción que le hicieron aquí está muy bien, pero hay momentos que se nota que el chiste no va a pegar. No pegó porque no recuerdo si Torpedo está originalmente escrito en español. Sí, ¿verdad? Altamente recomendable. Las primeras dos historias de Torpedo, que son historias de 3-4 páginas, están dibujadas por Alex Todd, que luego se desafanó del proyecto porque no le gustaba el tono oscuro y sarcástico del cómic. Pero pues además de ser Alex Todd, pues lo agarró el dibujo, es de Jordi Bernet, que le quedó, pero como anillo al dedo, le quedó perfecto. Es un estilo muy chido, que va muy bien con el tema oscuro del cómic. Otra cosa que ya me lo aventé en 2 sentadas, me lo eché. Otra cosa que me sorprendió, y ahí les va. ¿Cómo se mata el gusano? Ajá. Chequetetos en que están pensando. Mira, al último, al final del volumen 1, vienen las biografías de los autores. Enrique Sánchez Abuli nació en 1945 y luego fíjate lo que dice. Empieza a escribir cómics en los 1980s y luego estás viendo la foto y dices, es un señor que ya está grande. Entonces te das cuenta, o yo dije, bueno, qué chingón, porque pues todos estos años ha estado viviendo de lo que le gusta, ¿no? Por aquello de que en aquellos tiempos había una industria de cómic como para poder vender tus proyectos y que tus proyectos te resultaran, ¿no? Y luego también viene Jordi Vernet, que se nació en 1944 y ha estado dibujando cómics desde 1960 en España. Ha dibujado cómics para DC Comics, Jonah Hex, que ese ya sí lo conozco, pero ahora lo voy a ir a buscar porque pues nunca lo había ojeado, ¿no? Y sobre todo que va a salir película. Una película de Jonah Hex. Sí. Y luego Alex Todd, que también es muy famoso, él trabajó en Space Ghost, en Super Friends, y pues muere en el 2006. Pero pues estoy viendo las fotos de estos señores y pues no sé, me puse a pensar que se llevaban bien. Pues lo que me pongo a pensar es que qué suave, ¿no? Poco a poco para alcanzarlos. Que había una estructura donde pudieras vender tus proyectos y que esos proyectos te dieran para vivir, para pasarla bien. Uh-huh. O sea, haciendo lo que te hace de cómics, no sé. Bueno. El otro cómic que les tengo yo aquí es el volumen 2 de All-Star Superman. Que... ¿Es la continuación del primero con Lightning Flash in You? ¿Con quién, perdón? No. Frank Quitely. No, es Grant Morrison y Frank Quitely. Y es donde Superman pues sigue con sus problemas de cáncer. Uh-huh. Y no se los voy a spoilear mucho, pero les voy a decir, entre algunas otras cosas, que sale el mundo de Bizarro. Uh-huh. Muy al estilo de Grant Morrison. Salen unos superhombres sobrevivientes de Krypton, el planeta Krypton, que le reclaman a Superman no haber tomado más acción en el, o sea, más usar más su poder como kryptoniano sobre el mundo. Sale la ciudad de Kandor, que si lo pensamos así, Superman no es el último kryptoniano. En realidad hay una ciudad embotellada que es donde hay mucha gente que sobrevivió al planeta Krypton. Exacto. Superman crea un universo sin Superman. ¿Y cómo? Pues para eso hay que leer, por eso les estoy diciendo, para que vayan y lo consigan. O sea, lo pidan prestado al señor Torres. Pero crea un mundo sin Superman, que según esto resulta ser este, ¿no?, en el que vivimos nosotros. Y también muere Superman a manos de un personaje que no es precisamente Darkseid. Se los recomiendo mucho. All-Star Superman. ¿Aquí se acaba la serie o todavía sí, sigue? Porque son nomás 12 números, creo. Fueron 12 números y está ahí. Ah, muy bien. Ok. Ah, qué bueno, que sea recomendable. Muy bien, entonces se me hace que ahora sí vamos a pasar a la sección donde se va a hablar de los cómics de Zelda. Sí, así es. Al parecer hay cómics del juego. Sí. Hay cómics del juego Legend of Zelda. Sí. Sí, yo los primeritos que vi fue por una amiga que me los enseñó por internet. Y de los primeros que chequé fueron los de Ocarina of Time, del videojuego de Ocarina, y me gustó mucho el dibujo. Cuando fui a la Comic Con del 2008, allá me logré comprar el Ocarina of Time 1 y 2, donde está el Link niño y luego el Link adulto, pero los tengo en puro japonés, entonces estaban en japonés. Y pues el dibujo está muy suave, prácticamente todos estos mangas son basados en los videojuegos que han salido hasta ahorita. Si no has jugado un videojuego y lees el manga, prácticamente te enteras de qué se trata el juego. Así que el Ocarina of Time pues es Link niño, sus aventuras de niño y de adulto con algunos cambiecillos. Como son, este sí se separó en dos tomos. Como son muy cortos, las escenas de pelea y de los calabozos pues no salen, o las peleas son muy cortas. El Ocarina of Time 1 es desde niño hasta que creo sale ya de adulto, donde llega el primer templo. Y el segundo tomo es de adulto, se acaba donde derrota a Ganon y Zelda regresa el tiempo. Y ponen como dos mini historias. Agregan dos. ¿Y tú que has jugado el juego, qué tan fiel es al juego? Está 100% fiel al juego. Ah, ok. Sí. Y más porque yo el de Ocarina lo he jugado como 12 veces. O 13 ya. Ah, ok. Por cierto, ahí por el internet anda el ROM de Ocarina of Time con gráficas en alta resolución para que lo jueguen en su computer. Y luego jugué también el Master Quest. Se me hizo más sencillo que el Ocarina of Time. Y decían que era más difícil. Pero no. Se hizo más fácil. No, a lo mejor era porque ya me sabía los calabozos de memoria y nomás fue seguirlos. Así, un calabozo antes lo empezabas en el primer piso, en el Master Quest lo empezabas todo al revés o te tenías que ir por diferentes partes. El templo que sí se me complicó fue el último, el del templo del desierto. Pues sí se me complicó mucho porque había una llave. Por lo general ese templo, primero ibas de niño y luego ya te regresabas al futuro para terminarlo. Y en el Master Quest ibas de niño, te regresabas de adulto y luego había una llave que necesitabas que tenías que volverte a regresar a hacerte niño. Y así se me complicaba una que otra, pero en ese templo en especial. Ah, ok. Bueno, y luego el otro manga que está es el de Majora's Mask. Todo esto ya los pueden conseguir ahí en el paso en Barnes & Noble, están todos. Está el Majora's Mask, que era como la... Bueno, muchos dicen que puede ser la continuación de Ocarina of Time, donde empieza con Link, que va en busca de Navi, porque al final de Ocarina, Navi lo deja, se va. Y el Majora's Mask empieza donde Link se va de Hyrule y a buscar a Navi. Ah, y ¿todos estos mangas son por el mismo autor? O sí, otro? Son dos autoras, los que lo hacen por el seudónimo de Akira Himekawa. Ah, okay. Tienen su seudónimo, no han puesto sus nombres, pero son dos autoras. Y parece que no han jugado ellas ninguno de los Zeldas, nomás les dieron las historias y ellas las dibujaron. Órale, ¿y cómo está el arte? ¿Está bueno? El arte está muy suave, de todos. Y me gusta porque, aunque son la misma autora, le cambian un poquito el estilo. Lo hacen el estilo un poco fiel al como era en los videojuegos. Lo van cambiando. Ajá, el estilo. Sí, por ejemplo, en Majora's Mask, desde el diseño, tenía como que más sombras, más tonos negros, y así lo dejaron también en el manga. Ah, ok. Luego de ahí sigue el Oracle of Seasons, que ese es un tomo del Oracle of Seasons, y luego es el otro tomo de Oracle of Ages, que se continúa en la historia. Los dos tienen su propio final, pero el Oracle of Ages es la continuación del primero. Ese salió para el Game Boy, ¿no? Para el Game Boy. Ese me gustaba porque te la pasabas escarbando y me la pasaba escarbando toda la pantalla así. Pantalla. Ándale. A ver, acá. Rupees. No, fíjate que yo... No, imagínate. No, Juan. Lleno de piratas toda la pantalla. Entonces, estaba chido el Oracle of Seasons. El que sí se me hacía muy complicado el Oracle of Ages. Estaba bien difícil. No lo pude terminar. Pero sí está muy recomendable. Sí. Fíjate que yo llegué a jugar los dos y los tan solo juegos, pero era un dolor de cabeza el tester, estar jugando la base de códigos para poder abrir ciertas partes de cada juego. Sí. Que hacía ciertos eventos en un juego y te daban los códigos para abrir los eventos en el otro juego. Sí. Y si era un dolor de cabeza a veces. Órale. No, yo nomás jugué el Oracle of Ages. Sí, en el de Oracle of Ages y Season en el manga. Te sale que Link vive, creo, con sus tíos y el tío siempre se la pasa contándole de un héroe, de un antepasado de Link que se llamaba Raiden. Y en el manga, creo en el Ages, se topa con el Raiden. Como que viajan, mandan a Link así pues en el Ages, que es donde viajan en tiempos, lo mandan como al pasado y ahí conoce a Raiden, a su antepasado. Y él le da muchos tips y lo ayuda. Y ya cuando lo mandan al futuro a Link, Raiden le ayuda a que su futuro cambie también, a que se haga un futuro más tranquilo y amigable. Y luego sigue el Four Swords. Este está separado en dos tomos. Creo que es de los pocos cómics de Zelda que está separado en dos tomos. Y es del videojuego también, donde Link agarra la espada y se tiene que separar en cuatro. Este está muy simpático, muy divertido y tiene como un estilo, el dibujo como tipo Wind Waker, de aquí ya empieza ese estilo. Ah, era lo que te iba a preguntar, que si había mangas de Zelda tipo con ese estilo de Wind Waker. Sí, es el de Four Swords y luego le sigue el de Minish Cap, que también es... También hay uno de Wind Waker, que es sí. un John Coma. Está buenísimo. Ese nomás lo encontré en de Wind Waker. En internet. En el Wall Manga, y me gusta porque Link no habla. No, en este, porque en todos los mangas a Link le dan en todos los mangas diferentes personalidades. Y en el de Wind Waker es como si fuera el videojuego, porque el monito está igualito y nunca habla. Ah. Sí. Y nada más se expresa por sus acciones. Y son como cómics así en columnas, de cuatro cuadritos, así de que salen así dos columnas por hoja y ya. Oh, qué nice. Pero no habla Link, está muy suave ese, muy simpático. Sí, ese, el de Four Swords, que está separado en dos tomas, y el de Minish Cap son con el estilo de Wind Waker. Y por ejemplo, ¿ahí le van a parar o van a seguir todavía, por ejemplo, con Twilight Princess o todavía no dicen si hay? Ahorita el último que salió es el de A Link to the Past. A Link to the Past. Ajá. O sea, se regresaron, como quien dice. Sí. De... Ah, okay. Sí, fue como el penúltimo. Pero y en el de A Link to the Past me gustó mucho también el dibujo, y creo que es como el Link, mi Link favorito. Porque en el de Link to the Past, el Link es más fiel a como siempre es Link, que es más heroico, más... Que no se queja, que él hace las cosas por y lo que... Pregunta, nada más pregunta estúpida, nada más por fregar. ¿No le pusieron la clásica frase de... ¡Excuse me! No, esa es nomás de la serie animada. Ah, okay. Nada más era pregunta. No, en el Ocarina of Time, el Link es el típico niño así más rebeldón o algo así, que es quejumbroso, ¿no? En el de A Link to the Past, él vive con su abuelo, con su tío, un tío adoptivo, y en ese me gusta porque Link nunca había agarrado una espada antes de ir a pelear cuando le habla a Zelda. Ajá. Él era agricultor. Sí, fue como la historia del juego. Sí, es igualito, o sea, todos lo dejan igual. Y luego en el de Four Swords, el Link es muy... Le pusieron la personalidad de que él quiere hacerlo todo solo. Y ahí sí tiene a su papá, y su papá es guardia de real y también Link, pero Link siempre se adelanta y el papá le dice es que tienes que aprender a trabajar en equipo, y cuando se separa en cuatro, pues están tratando de trabajar en equipo los cuatro. Y por ejemplo, ¿ya los cuatro cada uno con personalidad o le pusieron la misma personalidad? Con personalidad diferente. Link es el más... El verde, porque se empiezan a llamar por su nombre, es el verde, pues es Link normal, ¿no? Sí. El rojo era el machillón, el más miedosillo. Y luego el azul era el enojón, el corajudo que siempre anda ahí renegando por todo. Y el violeta era el serio inteligente, así que todo lo meditaba antes y eso. Estaba muy suave las personalidades de cada, pues, de cada Link. Y luego en el... Oracle of Season y Ages también es un Link más tranquilo, no tan rebelde, ahí creo que él vivía con sus abuelos, creo. Uh-huh. Y en el Minish Cap es guardia real, creo que ahí no vivía con familia, no me acuerdo. Y en el Minish Cap, no me acuerdo. El chiste es de que en ese manga, él y Zelda ya eran amigos desde niños. Ya eran compitidos. Ajá, y cuando secuestran a Zelda, pues Link es donde empieza con su aventura. Y en el Majora's, pues es casi la misma personalidad que el Ocarina. Ah, ok, nice. Pero es continuación, ¿no? Bueno, continuación alterna de Ocarina, el Majora's. Yo espero que sí sigan sacando, porque está el Phantom Hourglass y el Twilight. Tenemos una página que dice Zelda volumen 10, Phantom Hourglass, el manga. A ver, hasta ahorita esos son los que han llegado acá en El Paso. Sí, ¿este sale cuándo sale? No sé cuándo salen los demás. De julio de este año, al parecer. O es el 7 de septiembre. El 9 del 7 del 10. 7 de septiembre. 7 de septiembre de este año sale el volumen 10, que es el Phantom Hourglass. Uh-huh. Muy bueno. Órale, entonces esos son los cómics de Zelda. Bueno, vamos. ¿Ya terminaste? Sí, ya. Ok, vamos a un corte comercial y regresamos. No, nos cortaron un comercial. La. Y regresamos, señores. Entremos al mundo de las películas. ¿Películas? Sí. Oh, y, joder, es que solo así puedo hablar sin esta tos que me taquea. A ver, platícanos de tu hazaña de haber visto todas las películas de Kevin Smith. Ok, bueno, obviamente todas las películas de Kevin Smith de las que quiero hablar, pues obviamente son las que están entrelazadas, que estamos hablando, empezando con la película de Clerks, que creo que fue una de sus películas más notorias, obviamente, donde crea los personajes de Jay and Silent Bob y cuenta la vida de... Y No, pero, ¿qué era Jensen Lebov? Que fueron los que más sobresalieron, obviamente. Y cuenta la historia de Dante y Randall. Sí, Dante, un clerk, o para que no saben qué es un clerk, es aquel persona que trabaja en un mostrador, sí, en una tienda de servicios. Y Randall, que es otro clerk, pero que trabaja en una tienda de películas. Una tienda de películas que nunca estás, que siempre está cerrada porque Randall está en la tiendita enseguida. Exactamente. Y cada vez que vas a reclamarle, te cobra el recargo. ¿Por qué? Porque llegas a tener que entregarlo. Pero bueno, la película, cuando la vi por primera vez, obviamente es una película blanco y negro. Las tomas muy burdas, porque bueno, obviamente es cuando después de Kevin Smith sale de VFS, empieza a hacer estas películas. VFS es una escuela de cine de Vancouver. En sí, la idea de esa película es muy buena, muy interesante. Se la pasan haciendo exageradas referencias a las películas de Star Wars, las cuales es genial. Creo que es lo más llamativo de la película. Y después sigue con... La novia de Dante, que es este... Híjole. Bueno, ¿de cuál hablamos? ¿La exnovia o la novia? Ya que siempre está traumado con ella, ¿no? Sí, la exnovia. La novia. Tienen 10 años separados, ¿no? Algo así. 10 años separados. Y luego de repente aparece de que... ¿Sabes qué? En el periódico, se va a casar esta chava con un tipo X, un millonario o algo así. Y el tipo se friquea. Pero es que de ese tiempo acá, 2 semanas hemos estado hablando y nunca me mencionó nada. Y bueno, se vuelve loco, llega la chava, arreglan las cosas. ¿Sabes qué? Pues vamos a salir. Y en eso, antes de que llegara la chava, un cliente pidió el baño y pidió algo para leer. Y este güey le dio una revista porno. Ajá. ¿Ok? Desaparece ese cliente, pasan muchas cosas. Ya llega la chava, en lo que el Dante se va a cambiar para salir a su cita. Y la chava pide el baño. Sale del baño acá muy fachosa, empieza a arreglar y... Dante, ¿cómo llegaste aquí tan rápido? Digo, si ya estuvimos bien chido. ¿Cómo que si aquí, si acabo de llegar? No, si me estabas esperando en el baño, estaba la luz apagada y todo. Y para resumirles, sale que tuvo sexo con un muerto, con el viejito muerto. Pero bueno, pasando a esa película, si no me equivoco, la que le sigue en cronología... Bueno, yo no la vi en cronología, pero... Le sigue Mallrats, que es la historia de otros dos chavos. Con Jason Lee. Con Jason Lee y este... Shannen Doherty. ¿Quién? Shannen Doherty. Ok, ese no sale el nombre. Pero igual, los chavos que las morras a los dos al mismo día los corta y pues buscan tratar de regresar con su pareja, ¿no? Igual vemos otra vez los personajes representativos de Kevin Smith. Ay, Ben Affleck también acompañándolo. Lo que tiene Kevin Smith es que al parecer, mientras va avanzando sus películas, tiene personajes nuevos. Y mientras van avanzando sus películas, esos personajes o esos actores los voy a invitar para que personifiquen otros personajes. Pero siempre casi siempre está rodeado de los mismos actores. Tiene su equipo, pues. Tiene su equipo ya. Andale, como Robert Rodríguez, exactamente. Son de esos que se llevan muy bien con sus actores y ya les gusta hacer películas con sus amigos. Sí, por ejemplo, hay un video que se llama A Night with Kevin Smith. An Evening with Kevin Smith. Y otro que es la 2, que le pregunta, oye, ¿y cómo es trabajar con Ben Affleck? Pues este tipo está... O sea, es un genio, o sea, no sé. Cuando le pides llora, el tipo cierra los ojos. Permíteme, cierra los ojos, se mete en su papel y de repente el tipo ya está llorando a moco tendido, es una marica. Ah, no, es cierto, pero trabaja muy bien. los tres volúmenes, las 9 horas, que son 12 horas combinadas de sí. An Evening with Kevin Smith, son de los mejores Q&A's que he visto. Me sacaron de una buena tarde aburrida en el trabajo. Nada más, la que se me hizo un poco aguada fue la de Inglaterra, pero las dos de Canadá, estuvieron muy buenas. Pero bueno, ¿qué? Cuenta la anécdota de... Porque me gusta cuando Kevin Smith cuenta la anécdota de la película que iba a ser de Superman, él. No, ya es que iba a dirigir esa película de Superman. No me acuerdo de eso. Él iba a hacer la película de Superman Returns. Entonces él tiene su guión donde Superman ya estaba muerto. Iba a hacer la resurrección y la pelea contra Doomsday. Y la rechazaron porque el productor quería que Superman peleara contra una araña gigante. Y no quería sacar a la araña gigante. Él quería su araña gigante ahí en la película. Se pelearon por la araña gigante y ella se quedó sin Superman y el productor se fue a producir una película que se llamaba Wild Wild West. Ah, que tiene una araña gigante. Entonces salió con la suya. Que quiere su araña gigante. A fuerza. Pero bueno, retomando las películas de Kevin Smith. Está muy chido ver el avance de... Pues tanto de su equipo de producción como de Kevin Smith en cuanto a su forma de escritura. Porque, por ejemplo... llegamos a la última película de Kevin Smith, después de haber visto Clerks, Mallrats, Chasing Amy, de la de Dogma, que es la que le continúa después, la que todos presumían que iban a ser la última película de Kevin Smith, que era la de Jay and Silent Bob, Strike Back, porque precisamente al final termina con el libro de Dogma cerrándose en la parte que dice The End, y sale Annalise Morrison, que la interpreta de Dios en Dogma, y se aleja, que entonces esa es su última película. Pero no, en el 2006 saca Clerks 2, que todo el mundo la critica porque ya va a ser película color, no es lo mismo que Clerks. Me gustó cómo empezó, retomando la idea de Clerks 1, las mismas tomas, los mismos movimientos. Después obviamente ya te lo modernizan a color. Obviamente vemos a los actores de Randall y Dante ya más acabados, más viejos obviamente. Pasaron la primera película de Clerks, Dante y Randall, o los actores, tenían 22 años. En la última película del 2006 ya tenían 32, 33. ¿Trabajo? Estaban en el mismo trabajo. Le cierran el lugar. Se quema y cambian de lugar. O sea, trabajan en una hamburguesería de la Movie, la Vaca de Oro, de Golden Cow. ¿Muco se llamaba la mascota? Movie, de Golden Cow. Movie. Movie de Cow. Eso me acuerdo por la Jane Silent Bob, sí. Sí, Jane Silent Bob. Un dato curioso en Jane Silent Bob. Cuando Jay and Silent Bob tratan de parar la película de Bloodman and Chronic, que son unos superhéroes basados en ellos, en una escena que están corriendo, se meten en el medio de una película, y si te das cuenta de la película que es, sale un chavo vestido con el traje de Daredevil original, con los cuernitos acá, el Daredevil del cómic, no el Daredevil de Ben Affleck. Porque curiosamente en esta película también sale Ben Affleck. Es que el problema fue que el Kevin Smith iba a ser el director del Daredevil. Así es. Pero hubo un problema de conflicto, un conflicto de horarios. Entonces el único personaje que se quedó con Daredevil fue Ben Affleck. Así es. Básicamente corrieron a Kevin Smith y dejaron a Ben Affleck. También iba a dirigir la de la Avispón Verde. O sea, ¿sí? Siempre estaba a punto de dirigir una película de cómics y siempre pasa algo que lo corren. Pues, también recordamos que Kevin Smith trabajó en Marvel Comics. De hecho, es íntimo amigo de Stan Lee. También hay un cómic, hay un DVD, una entrevista de Kevin Smith y Stan Lee. Que también Stan Lee sale en la de Mallrats. Hace Kevin Smith interpretando a Kevin Smith. Perdón, Stan Lee interpretando a Stan Lee. Sí. Pero bueno. Hi, heroes. en la última película que ves de la saga, o bueno, no puedo decir saga porque realmente son películas por separado, ves a artistas interpretando diferentes personajes, pero por alguna extra razón todos se conectan en un punto, que son Jay and Silent Bob, que son los personajes. ¿Viste la nueva de Zack and Miri? ¿Cuál? Zack and Miri Make a Porno. Sí, pero hablando nada más de esa. ¿Eso también es de ese universo? Como quien dice. No, no. Es que, de hecho, también antes de Clerks hay otra película, pero es a punto de aparte. O sea, dentro del universo de Kevin. Ya. Sí, estamos hablando de ese universo. Sí. No, la de Jersey Girl. Jersey Girl. La película de Clerks 2 ya muestra un. Bueno, a mi parecer, en cuanto a Kevin Smith, un director ya más maduro. O sea, porque al principio veía las tomas que él hacía. Se podría decir que era técnicamente cine experimental. Y aquí lo ves más más maduro en su forma de dirigir, de editar, porque aparte de él, en todo el escrito lo ves como escritor y director, a veces hasta como editor y todavía como productor de su propia película. O sea, es un genio ese señor. Lo que me gustó mucho de Clerks 2 es que ya no te vas a... O sea, Clerks 1 es la historia de dos personas, pero basándose más en Dante, que es el principal, el mero mero. Y todo lo que le pasa en un solo día. Es una película de un solo día, o sea, puede llegar a ser en cierta parte es tedioso. Y lo que es Clerks 2, ya te dan una línea de tiempo más larga y te muestran más historias. O sea, es como que una película de la historia de Randall, de Dante, del tipo que hace las hamburguesas por allá. O sea, lo hacen más grande lo que es la vista del Chejano. Mal pensados. Sí. Y bueno, en sí, si pueden ver las películas, es genial. En especial si han escuchado hablar de Jay and Silent Bob. Que bueno, para que entiendan más o menos quiénes son ellos dos, son una bola de... Bueno, son un par, perdón. De... ¿cómo le llamaríamos? De losers. Drug dealers. Huevones. Sí, de huevones, de drug dealers que se la pasan enfrente del Quick Stop o, en este caso en la Clerks 2, enfrente del Movie Restaurant, vendiendo... mota. Uno de ellos, que es Jay, no, habla mucho. Y aunque quieras o no, va a hablar. El otro, Silent Bob, su nombre les dice, callado. Y siempre que menciona algo, es como que la parte importante. O sea, estás esperando el momento en que Bob, Silent Bob, abra la boca, porque en ese momento resuelve los problemas de todos los personajes en un instante, así rápido. Fíjate, Kevin Smith es un personaje muy interesante, pero la mejor manera de apreciar sus películas es viendo los Q&A's que tiene como An Evening with Kevin Smith. Sí. Luego An Evening with Kevin Smith, Evening Harder. Y no creo que se llama el tercero, pero... Es también de Evening Harder, son dos discos, que es la de Canadá. No, pues son tres. Ya sacó la otra. Sacó la última, la nueva. La mejor historia, la de la araña, me gusta mucho, pero me gusta la anécdota donde él mismo protesta Dogma. Ah, sí. Donde él mismo va a protestar su propia película y nadie lo reconoce. Sí, de hecho. Está muy bueno. Lo que se me hace curioso de Kevin Smith, de los personajes de Jay and Silent Bob, es que, bueno, Kevin Smith, cuando tú lo ves como persona normal, habla mucho. Y no que sea egocéntrico o ególatra, simplemente siempre tiene una anécdota y siempre te está tratando de enseñar, ¿no?, de sus propios de su propia vida. En cuanto a Jason Mewes, que es el actor que interpreta a Jay, según lo que comentan, él era un chavo muy serio. Y en palabras de Kevin Smith, echó a perder a Jason Mewes, a tal grado que ahora tú ves a Jason Mewes y realmente es un Jay. Habla, hace desmadre, dice groserías, fuma, toma, o sea, lo sacó de ese chavo tan serio, tan introvertido, a ser un chavo, un personaje en la vida real. Es lo que es muy, muy interesante de Kevin Smith, y si pueden ver todas las películas de un solo jalón, aventárselas igual y en cronología de películas, están muy fregonas, porque tarde que temprano se conectan todas en un punto. ¿Y cómo fue que las viste todas, en un jalón, todas? Las torrenté, tío Torres me las prestó. Ah, mira, yo pensé que te habías venido de la Ciudad de México en un camión y no te quedó otra más que irlas viendo. No, ¿me creerías que, bueno, aunque papás escuchen esto, los últimos dos días, que fue jueves y viernes, que tenía que estar en la escuela, me llevé la laptop y... Me aventé las películas en la escuela. Órale. ¿Qué gastas gasolina, en serio? Para que no me molesten en la casa de ayuda a la casa. Mejor estoy en la escuela, en la biblioteca, nadie molesta. Y nos vemos. Sí, un rico modelo, Oliver Granillo. Claro. Sí, pues ya. Sí, bueno. Fin. Wow. Fin. Ok, pues ese es las películas de Kevin Smith. Hablemos de videojuegos entonces, ya para que es que terminar este podcast. Acá el señor, ¿qué estás jugando, Ángel? Tojo 11. Tojo 11, ¿de qué se trata? Es un shooter. No puede ni hablar, mira. Es un Zen shooter este, tiene uno que estar en estado Zen para poder jugar, porque es un bullet hell, exactamente. ¿Qué es un bullet hell? Explícanos a los que no sabemos. Son juegos en los que la cantidad de balas en la pantalla es ridícula. Así es. Es ridículamente obscena, es frustrante. No, es divertido. Y lo curioso es que Ángel nomás se mueve bien poquito, mueve a su personaje de un ladito para otro y como si nada, mira nomás. Que eso traten de moverse muy poco. Órale. Okay. Así es que todos esos juegos sí son jugables de una manera u otra. ¿Se puede pasar? Oye, Ángel, ¿no jugaste Genetos? ¿What? Genetos. ¿Qué es eso? Es el juego que combina todos los bullet hells. Desde el primero hasta el último. O sea, empieza como tipo Space Invaders y luego ya se acaba como Tojo. Pero o sea, cada nivel es una época en los shooters, en la vida de los shooters. Empieza a Space Invaders, luego se va a Galaxian, y luego se va a Gradius, y luego se va así. Y acaba en Icaruga. Y ¿se en compra North o Rangers. Se baja? ¿O ponle qué? Genetos en internet, es gratis. Genetos. Es gratis. Órale. Órale. Bueno, muy recomendable. Pregunta, ¿lo que es Millipede y Centipede cuentan como shooter? Pues sí, ¿no? Es también como Space Invaders, se va bajando y le va disparando, pero no sé, ¿cuentan? Yo diría que si es un shooter, pues disparas, es un shooter. Sí, la de que es Millipede y Centipede. ¿Cuentan como shooter? Creo que sí. Era igualito. Idéntico. ¿Lo tienes en tu Xbox, verdad? Siempre he sido fan de los clásicos, yo, sí, sí. En MAME también, en la computadora, en todos lados. Sí, sí. De los que están aquí, ¿quiénes juegan shooters? Shooter define cuál. Shooter de primera persona. No, navecitas. De navecitas. A mí me encantan los de navecitas, sí. ¿Como Gradius o...? Como Gradius. Sí, Gradius. ¿O de primera persona? R-Type. No. De Gradius. Estilo shooter de navecitas. Así es. Einhander. ¿Quién es fanático del de Top Gun? ¿Top Gun? Ah, eso no, eso no. No. Nunca puede con la secuencia de aterrizaje. ¿En el NES? No puede nunca con la secuencia de aterrizaje. No. Ponte el Power Glove. Ni tú ni el nerd. ¿Recuerdas de Angry Video Game Nerd? Sí, sí. Lo hizo con el Power Glove. ¡Mamón! Es para lo único que sirve el Power Glove. It's so bad. No, so bad is good. ¿Qué te iba a decir? Sí, pues, shooters. ¿Cuál es el mejor que más te gusta a ti? El que más me gusta a mí. La tos española, caca de nada. Joder, tío, que tengo que cambiar de... Mira, que yo soy fan de la serie Gradius y fan de la serie R-Type. R-Tipo. Tipo R, joder. Parodius. Ah, Parodius, no se diga Parodius. Pues, ¿por qué crees que se llama Tamalodius? El webcómic. Sí. Pero bueno, es que hay una explicación más adelante si algún día la logro dibujar. Sí. Señor, explíquenos de qué se trata el No More Heroes 2, por favor. Póngale pausa a su jueguito. No More Heroes 2 es la secuela del juego del 2007. ¿2008? 2008. Que salió aquí en el 2008. No, 2008. Aquí salió en el 2008. Allá en Japón salió en el 2007. Este, en el 2008, que se llama No More Heroes, que sigue las aventuras de Travis Touchdown, un otaku loser que un día compra una katana de luz en... De rayos en eBay. Y pues se lanza a convertirse en el asesino más poderoso de todo Estados Unidos. Y ya después de ese juego, Travis desaparece por 2 años. Y en No More Heroes 2 regresa a volver a ser el número 1. Solo que ahora en lugar de empezar como el número 11, empieza como el número 51. Entonces tiene que pelear contra más enemigos. Y ahora su motivación es venganza porque... alguien mató a matar a su mejor amigo. Y resulta que el que lo mandó a matar es el número 1. Entonces ahora él tiene que acabar con estas 52 personas que tiene delante, de alguna manera. Y 51 personas. Y vengar a su amigo. Ahora es para el Wii, ¿no? Y causa polémica porque... por las gráficas, porque son muy sugerentes de repente algunos personajes y no sé, tiene ahí algunas cosas extrañas. Sí hay unos cutscenes en los que son como en una cabina como de un prostíbulo, pero esos cutscenes nada más es una chava hablando detrás de un cristal y va contando pedazos de historia que tienen que ver con el juego. Está muy interesante, de hecho se enlaza todo eso al final de una manera muy inusual. De hecho, lo que más me gustó del juego es la manera en la que se va contando la historia. A diferencia del primer juego, aquí ya no tienes un overworld, tipo donde tienes que ir de un lado para otro, sino todo lo escoges por menús. Y ahora son más jefes, en total son 15 jefes. Y, o sea, para variar siempre son de lo más bizarro. Creo que el tercer jefe es un robot gigante, que peleas con tu propio robot gigante. De hecho, el tercer jefe son como 20 y tantos jefes en uno. Porque es el lugar número 25, pero del lugar número 25 al lugar número 49 son porristas que son con el número 25 es un jugador de fútbol americano que se junta con sus porristas y se combinan en un robot gigante. Wow. Y entonces Travis manda a llamar su robot gigante del anime el anime interno de No More Heroes, que puedes el No More Heroes también tiene un jueguito de shooter que cuando lo pasas te regalan el intro del anime. Y está bien suave. En fin, el juego está muy bueno. Lo acabo de terminar ayer. Sí, tienes que hacer la gatita del 1 con la que podías jugar y nada más pues jugabas. Ahora está gordota y bien pesadota, entonces tienes que hacer que baje de peso y cuando baje de peso te regalan algo bien chido. Muy útil para pelear, por cierto. Y ahora Travis ahora puede cargar. Antes nada más podías tener una katana al mismo tiempo, pero ahora puedes tener las 4 y las puedes cambiar mientras estás en la pelea. Está muy muy bueno. En cuestión de gameplay es mucho más complejo, es mucho más chido que el 1. Hay algunos detalles que son completamente distintos, o sea, realmente el 1 se siente como... Hay partes que dices, es que esto lo hicieron, está todo gacho, pero está gacho a propósito. Y aquí se nota que su propósito era hacer el mejor juego que podían hacer para el Wii, como secuela No More Heroes, y yo siento que lo hicieron. O sea, el juego, nunca paras de estar en la acción o de estar haciendo algo interesante o simplemente divirtiéndote. Y lo que más me gustó, lo que se me hace más chido, es que en el 1, para abrir misiones para sacar dinero, tenías que hacer unos trabajos extras, por ejemplo, cortar el césped o recoger gatitos o limpiar la basura de la calle. Y aquí esos trabajos más o menos regresan, pero ahora regresan en forma retro. O sea, por ejemplo, uno de los trabajos es entregar pizzas. Pero para entregar pizzas, cuando entras dices, quiero ese juego de entregar pizzas para ganar dinero, se pone negra la pantalla y hoy es como le soplan de cartucho y lo ponen. Entonces se pone así toda la pantalla toda pixeleada y pues es bonito, pero pues todo pixeleado y tiene que ir en una carretera yendo esquivando carros y manchas de aceite y todo para llegar a entregar la pizza. Sí, no, pero tipo más juego de carreras. Tiene que llegar rápido antes de 30 minutos. Sí. Sí, y pues hay un juego así tipo puzzle donde tienes que llenar todo un cuadro con piececitas. Hay uno que es el que más me gustó, en el que tienes que cocinar carne. Es el más fácil, pero pues es el que sacan más dinero. O sea, llegan unos señores así gordotes a pedirte comida. Te piden carne, pero te la piden en cierto término. Entonces tú tienes que apretar el botón A y ya cuando esté del término que quieren, lo sueltas para que se las eches. Y a veces te pasas tantito y se enojan y te avientan un tenedorzazo en la cara. Pero cuando les gusta, pues ya te dan, con eso te dan dinero al final. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. De hecho, a mí mi papá una vez me lanzó un tenedor cuando yo era niño y me sacó un chipote. ¡Pup! Sí. Pues si quiere queriendo. Es que te lanzan el tenedor y te queda ensartado en la frente. No, me pegó así nomás. ¡Toink! Y luego, ¡wup! Me salió un chipotote. Sí. Y de las cosas nuevas que tiene distintas es que hay tres misiones en las que no juegas con Travis. Dos en las que juegas con Shinobu, que es uno de los enemigos del 1. Y una donde juegas con Henry, que era uno de los enemigos del 1 también. Están muy buenos. Hay un chorro de peleas bien impredecibles. ¿Plataforma? Plataforma Wii. Sí. Es muy recomendable. Se los recomiendo. Les quiero avisar que en el chat de Justin.tv acaba de entrar Paco Mr. 2. ¿Pacos qué? MJR2. Y nos dice, hey, soy el 21ico, yeah, yo sí soy fans. Pues saludos, Paco, ¿tienes algún link que nos quieras mandar? Pues órale, pues. ¿Un Twitter o algo? No sé. Órale, pues. Órale. Bueno, señores, tenemos dos juegos más, Mike, Bayonetta y Mass Effect. ¿De cuál te hablo primero? Espérense, antes de que hablen de juegos interesantes, una pregunta pequeña. ¿Ya actualizaste tu PSP al firmware a lo más nuevo, Sergio? ¿Tengo que hacerlo? Sí. ¿Por qué? No, abre la puerta y ahorita te cuento. Hay unas malas noticias para todos aquellos que juegan PSP piratas. A ver. ¿Qué? Bueno, para empezar, a Dark Alex... ya lo encontraron. Una mala noticia, ¿sí? Que tienen PSP. Sí. ¿Qué vamos? A Dark Alex ya lo encontraron. ¿Quién es Dark Alex? El hackeador de Play. Ajá, el que hacía el firmware español, custom. Órale. Así es. Bueno, es un hacker que hacía el firmware para... O sea, cuando tú hackeas tu PSP para poder jugar juegos por tu memory card sin tener que estar comprando los disquitos. Cada vez que hacían un update, una forma que los juegos de PlayStation hacían para prevenir tanta piratería era que cuando sacaban un juego nuevo, tenían dentro de ese disco, traían actualización del sistema. Lo hace el Wii, por cierto. Ajá. Y el Play 3. Sí, es como una manera, ¿no? Entonces. ¿Y funciona? Entonces Dark Alex estaba haciendo las actualizaciones para los piratas para que tú no batallaras y lo instalaras. Pues sin embargo, al parecer, uno de sus fans realmente no era fan, sino era un agente undercover de Sony. ¡Wow! Sony Police Force. Así es. Y incluso pueden buscar en internet el legendario chat que tuvieron ellos dos hasta porque él estaba tratando de convencer a ella que no le dijera a Sony quién era. O sea, vale, tienes 14 años. ¡Güey, no seas ojete! ¡Ajá! No les digas, total que ahorita Dark Alex ya dejó de hacer... ¿Desapareció? Ya desapareció, dejó de hacer dejó de hacer el sistema operativo. Es un chorro que no hace updates, Dark Alex. Así es, dejó de hacer el sistema operativo. Así es. ¡Oh, my God! Ajá, pero todo no está perdido, porque ya otro hacker sacó está empezando a sacar los updates nuevos. Se llama Darkhano. Darkhano. ¿Quién sabe dónde estará Darkhano? Ajá. Ah, Lujano. Lujano. Bueno, total, esta persona se llama... su nickname, se apellida Gen, G-E-N, como Génesis. Chicken Hen. Bueno, ¿quién sabe? Entonces, yo tengo mi PSP, lo hackeé con Chicken Hen. Así es. Entonces es el nuevo sistema operativo. El problema es que como es un nuevo sistema operativo que no está siguiendo el lenguaje que creó Dark Alex, si tú actualizaste tu PSP a esta nueva era moderna, es probable que tus saves de tus juegos viejitos ya no se carguen. Es decir, vas a tener que volverlos a jugar. O sea, vas a volver a jugar Monster Hunter. Si yo tengo mi Play pirata y lo actualizo al Gen nuevo, ajá, ¿no va a poder jugar lo anterior? Los juegos que ya jugaste que tienen saves, puede que no te los va a reconocer. Ah, ok. Sí, una de las pérdidas fue un save del Monster Hunter de UMD, del disco, porque Lalo Varela compró el disco. Y cuando lo actualizó al nuevo, pues para jugar Pirates y la Madre, no pudo leer su save. fueron como 8 meses de juego. Curiosamente, también se madre. Yo dije, y se va a madrear el mío. Mi juego del Monster Hunter 2G, porque básicamente el 2G es el que continúa el disco y que ahora se llama United. Pero sin embargo, ya cuando lo cargué me di cuenta que sí cargaba el save porque el Gen 3 se hizo antes de ese save. Entonces ya estoy salvado. Okay. Para el de Lalo no. Entonces, pero sin embargo, intenté cargar mi save del disco al Monster Hunter United y sí se pudo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tu data no está perdido. Simplemente que ya no, en lugar de que sigas jugando Monster Hunter 2... tienes que pasarte al 2G o al United y así recuperas tu personaje. Pero entonces nomás para que tengan cuidado, digan, voy a actualizarlo. Si van a seguir jugando juegos viejitos, pues mejor absténganse de jugarlo. El único malo es que todos los juegos nuevos ya están con el Gen 3. Ajá, entonces si quieren jugar juegos nuevos, pues van a tener que usarlo. Sin embargo, también no todo está perdido porque está Dark Alex Time Machine. Que básicamente, cuando quieras jugar tus juegos viejitos, te devuelve tu sistema operativo viejito. Pero luego tienes que volver a hacerlo al nuevo para jugar juegos nuevos. Es un... llega la piratería, ¿verdad? Caray, a lo mejor los compro. A mí, yo tuve un problema, pero con el Chicken Hen. Que cualquier ISO, cualquier juego pirata que baje de Japón o japonés, no me deja correrlo. Me deja correr a puros americanos. Ni europeos, ni japoneses. Ah, ok, pero bueno, es que es un bug, creo que el Gen apenas va en su primera versión, poquito a poquito se va a ir arreglando, esperemos, y ya van a poder seguir jugando más juegos. Está bueno, nomás para que tengan cuidado y no quieran decir, voy a actualizarlo, o si lo van a actualizar, piénsela dos veces. No, la única regla para actualizar es actualízalo cuando de veras tengas que actualizarlo, neta, sí. Sí, cuando lo necesites. El juego te lo pide, ya. Así es. Por ejemplo, ahorita me traje el juego de Lumines porque lo tenía en disco y lo tuve que bajar en torrent para poder jugarlo de nuevo. Y le pedí a Mike que me pasara otra vez todo el juego para tener los skins que tenía antes. Porque la verdad, soy un mal jugador. Poniendo nervioso, está pensando. Así es. En actualizar o no. Y por último, para jugadores de PSP, métanse a PSPISOZ, PSPISOS.com y de ahí bajan los juegos. Yes. ¿Cómo los bajas? ¿Como torrent? ¿Como Love? ¿Como...? Te da links de torrent. Sí, o sea, viene la portadita y luego ya te da un link que te lleva a donde está... el link del torrent, ya lo bajas y bajas tus juegos. Wizos.com. La tranquilidad con la que hablan de piratería aquí me tiene asombrado. Te marea. Es que te acostumbras, es como que una habilidad de eso. Así es. Mira, simplemente tú tienes tu trabajo de diario y no tienes tiempo libre para jugar, para usar el Twitter. Entonces, por eso tú compras juegos, tú apoyas a la gente. Nosotros somos lacras. Yo sí apoyo a los cómics. Aparte, no es piratería. Son copias de seguridad. Ah, son copias de seguridad, sí, cierto. Oye, aquí está Leo, que acaba de llegar. Hola, Que nos platique cómo le fue, a dónde fue. A ver, ¿a dónde fuiste? Es un momento de una historia de taxista. Haz de cuenta que fui de aquí de, bueno, del centro de Juárez hasta Puente Guarafil. O sea, casi al otro lado de la ciudad, en 30 minutos. Literalmente al otro lado de la ciudad. Sí, ¿no? Literalmente. Pizza, ¿no? ¿Eh? ¿Llevaste una pizza? Pues casi. Es que tenía que ir por unos clientes que me hablaron. ¿Eran clientes o clientas? ¿Qué te platicó el cliente? ¿Qué te platicó? ¿De qué platicaron? De nada, porque el viaje fue de como de 10 minutos o menos. Te hicieron ir hasta allá para nada más. Haz de cuenta, ir a recogerlo y luego dejarlo ahí como a no muy lejos, menos de un kilómetro o dos. Ni para la gas. Casi, no más para la gas. Okay. Y esta fue una historia de taxista. Leo, ¿estarías de acuerdo que pusiéramos una cámara en tu taxi para grabar a los clientes a ver qué es lo que pasa para hacer un reality show? Pues más bien tendría, o sea, haz de cuenta, se podría la cámara, pero tendría... Le borramos las caras, nada más dejamos la conversación. Ándale, ¿sí? ¿Se puede? ¿Estarías de acuerdo? Sí. Yo sí estaría de acuerdo. Arre, próximamente pondré una cámara en tu taxi. Oh, nada. Bueno, así es. Y después de esta pequeña sección pasamos a... reviews de juegos. Oye, te voy a comentar que ya hackearon el PlayStation 3. Oye, espérame un momentito. Nos dice Pacos... _MJR2 dice @ Pacos _MJR2 con Twitter. Y dice que también tenía el PSP en crack. Órale. Ah, lo tenías en crack, güey. En crack. PSP adicto. Lo overclockeó, canijo. Joder, tío, que háblanos de Bayonetta. No, tiene que decir el PlayStation 3 hack. Yo lo tengo en Rufus y Coñac. Entonces, para el PlayStation 3 hackeado tienes que poner uno que se llama Gen 3. Ya próximamente se hackea el PlayStation 3. Ya casi. ¿Y el PSP Go cómo va? Ay, ¿a quién le importa ese güey? Ya lo van a sacar del mercado y lo van a relanzar a fin de año otra vez. ¿Ah? ¿Pero crees que se puede hackear? Porque ya está hackeado. All right. Pero el problema es que no sirve para nada. Igual que el PSP. Bueno. Yes, I know. No, es que está suave porque se abre. Es chicken. Mira, como que si fuera un celular. Nosotros compongan el análogo ya con eso. Ándale. ¿Cuál es el juego más nuevo de Monster Hunter? ¿United? ¿El no, United? El bueno, el Tri para Wii. Con Alex Lora. ¡Ya salió el Monster Hunter para el Wii! Está bueno. Que por cierto, hace mucho que no. A ver, hace mucho que no hacemos el grito de Alex Dora para el Puchangoleón Podcast. Mamá, prende la computadora. ¡Ponen el internet! ¡Ya va a tocar el Tri en México! No, mamá, prende la computadora que estoy en internet. Estoy en el YouTube. ¡Ya va a empezar el Changoleón Podcast! Bueno, en realidad ya se está acabando. A ver, hablando de Bayonetta. Bayonetta, ¿qué? No, primero el Wii está genial. Bayonetta está muy... es un juego de Platinum Games. Hicieron el de Mad World. El de Sega, ¿no? Sega, sí. Está oye, Luis Miguel gritaba Sega cuando en sus conciertos, ¿no? Que dice ¡Sega! Y lo, ¿no? Es fan de Sega, ¿no? Ta-ta-ra-ta-ra-tan, tan. No, eso es una pregunta. No sé. Pues sí, me dice ¡Sega! Manuel. No sé. Sí. Será Manuel. Ese es fan de La Chica de Humo. Es uno de esos. Órale, pues, Bayonetta. ¡Sega! Bayonetta. ¡Sega! Bueno, sí, es Bayonetta de Sega, hecho por ex empleados de Capcom, y es del creador de Devil May Cry 1, no el 2, ni el 3, ni el 4. Entonces es un juego de acción tipo Devil May Cry, es casi una copia perfecta y mejor que el Devil May Cry. ¿Pero con una mujer como protagonista? Es una bruja que se llama Bayonetta. Ok. Bayonetta tiene 4 pistolas, o escopetas. Tiene una en cada mano y... tiene pistolas como tacones. ¡Órale! Te da una patada y luego te da un bolazo en la cara. Es una bruja muy poderosa. Así como Dante, que tiene poderes súper increíbles, pero nomás los usa cuando los necesita. Oye, pero su cuerpo está cubierto por su propio pelo, ¿no? Pelo. El pelo de las brujas es la fuente del poder de las brujas. ¡Órale! Sí, entonces ella se cubre. Ella nada más trae puesto un leotardo, pero todo lo demás de su cuerpo es pelo. Es su cabello, pero cuando usa, vas a matar. O sea que cuando le cae fuego, huele a greñas quemadas, huele muy feo. ¿Te pones un chorro de spray? Sí. No, pero cuando vas a matar a un malo, vas a hacerle su fatality, pues. Ella se quita el pelo. Fatality. Para invocar a los demonios con la que ella tiene pacto. Órale. Son demonios de pelo. El juego dura como unas 20 horas. ¿Son demonios de pelo? Son 16. No, Tienes que jugarlo. Es el tío Cosa. Se oye así como que qué fregados, pero no, yo sé, yo sé. No sé cómo le va a idea, pero what the fuck. God Crafts. No, no, o sea, el juego es excelente. Es el mejor juego de acción de la década pasada. Wow. Sí, la década pasada se acaba de empezar. Mira, es como es de Sega, ¿no? Es que Japón salió en octubre. Ah. Ajá, apenas. Oh. El juego es un homenaje a Sega y a Capcom al mismo tiempo. Porque Bayonetta tiene que juntar aros de Sonic. Se oye tirín, tirín. Sí, neta, son aditos de Sonic, son la moneda. Le hace así como Sonic. Casi, casi. Ti, ti, ti, ti, ti. Eso sí. Sí, neta, sí. Ok. Hay un nivel en el que te subes en una moto y tienes que correr por el freeway tipo Hang On. Y en otro te subes en un misil y se vuelve, ¿cómo se llama? Space Harrier. Ah, oh. Entonces tiene un par de homenajes allá a los retros. Y dura bastante, te deja satisfecho. Y tiene un final que se rehúsa a acabar. O sea, tiene tres finales seguidos. Ok. O sea, acabas el juego y no sueltas el control porque viene, va a pasar otra cosa. Luego salen los créditos y va a pasar otra cosa. Acabas el juego, están los créditos finales y sigues jugando el juego. Órale. ¿Y se ve como que va a haber una secuela? Claro que sí, fue el juego más exitoso de Japón. Va a salir con su Psychic Tales, una chica con dos colas. De hecho, el personaje... Cuatro nalgas. El personaje masculino, el interés amoroso... Hay un fetiche ahí esperando que ocurra. El interés romántico de Bayonetta tiene unas exnovias que se llaman Claire, Trish, Sara, Amy, que son la novia de Sonic, de Dante, de Virtua Fighter y todo eso. Entonces tiene muchos homenajes. De hecho, cuando vas a la tienda a comprar tus items... El que está en la tienda dice, what are you buying? ¡Órale! ¿En serio? Sí. Entonces, es un homenaje a todos los videojuegos. Está hecho con mucho cariño y amor a los videojuegos. Es perfecto, no tiene ningún defecto. La cámara es perfecta. ¿En serio? El control es perfecto. No, esta se queda atrás de ti. El control, 10 de 10. El control, la historia es completamente ridícula, pero es tan ridícula que... Güey, yo jugué No More Heroes, güey. No me importa que sea ridícula. Bayonetta se sube a una moto y prende la moto con su dedo así. Le hace así. Te tira un dedo a la cámara y luego prende la moto. hay un malo que te tira una iglesia encima. Pues peleas en el aire cayendo. Mientras caes con la iglesia, vas peleando en el aire. Qué chingo. Eventualmente peleas en el fin del universo. ¿Hay un restaurante de fin del universo? Estaba, se refleja. Está muy chido el juego, está perfecto. ¿Yo pagué? $59.99. Oh, ¿qué pues? ¿Pagar? ¿Lo bajas? Mira, yo pago $19.99 por mes y me llegan por correo. ¿En dónde? ¿En Netflix? En Gamefly. Gamefly. Exacto. Así que lo que no compro, porque lo único que he comprado este año y el año pasado ha sido Mass Effect 2. Ok. Lo más lo he rentado. Ok, y ahora vamos a pasar a... No, antes de que continúes, nomás rápido nos dice Paco. Paco, ya no digas... Sí, es lo que nos dice. Nos dice que ya salió el sitio oficial de The Last Guardian y nos deja un link a PlayStation Japón. Para todos aquellos que les gustó, Shadow of the Colossus. Oh, ok. Oh, sí, perfecto, perfecto. Ya lo estamos viendo. Thank you. Me interesa ver que si es la precuela de Ico... O es secuela de Ico. Es ahora un chico que tiene una bestia gigante como mascota. Es el último coloso, pero él está vestido como el niño de Ico. Pero no tiene cuernos. Es lo intrigante. O sea, es lo que quiero saber, si es una secuela o precuela. Órale. Okay. Es que es Ico Wind Waker, güey. Ándale. Ico the Wind Waker. ¿Qué te iba a hablar? Mass Effect. ¿Perdón? Ah, es Mass Effect. Mass Effect. ¿El efecto masivo? Mass Effect es el RPG que se volvió shooter. Ok. Pero es perfecto también. Es para PC, Mac. Para PC. Linux. Es para PC. No, Linux nadie lo quiere. No. A Linux nadie lo quiere. La neta es que Linux no es para jugar. O sea, cosas así que... No. ¿Tojo qué? Sí, pero corre mucho más lento, güey. No mames. Tojo. No, pero no digo que de esos jueguillos, de esos trafillos. Mass Effect 2, señor, por favor. Sí, Mass Effect 2. Ya me quiero... Tengámonos en el tema. No lo estás corriendo activamente, lo estás emulando. Ok, no es tema. Si es tema, chinguenos madre. Ya. Se rió nomás. Mass Effect es un juego en el que responde, tú escoges tus propias preguntas. Mass Effect 2. Haces tu propio destino. Ajá. Tienes que escoger entre el bien y el mal. Your own destiny. Cada decisión tuya, es como Shermo, cada decisión tuya determina el destino del universo. Ya no tienes que manejar armaduras, ni combinar items, ni nada de eso, ni stats. Básicamente nada más juntas puntos de experiencia, lo asignas a lo que quieres que haga tu mono, si quieres que sea más poderoso mentalmente o físicamente. Entonces es el lado de RPG. El otro lado es un shooter tipo Gears of War. Pero el problema es que tienes hit points y tienes suerte. O sea, es un RPG de acción, es un RPG de aventura de acción, como Zelda. Okay. No tiene turnos, es todo fluido. Órale. Y son dos discos y está gigante el juego. Y se ve muy bonito. Órale. Y apenas lo acabo de empezar, así que no puedes ver más. ¿Qué tal está Mass Effect 1? El 1 estaba en retrospectiva, estaba chafa. Pero cuando lo jugamos en el 2007 estaba muy bueno. Era muy bueno y ahora ya no. Unas cosas medio chafonas ahí de repente. Pero el 2 arregla todo eso y más. Oye, órale. Pero sí, ¿para qué consola es? ¿O es para PC? Es para la PC. Está en Steam y está en Xbox 360. Porque al Play no, tampoco lo quieren ellos. Y es un estudio de Microsoft, ¿no? No, es de Electronic Arts. Ya, Electronic Arts, EA. El primero lo publicó Microsoft, pero ahora los compró Electronic Arts. Pero dicen los de BioWare, que son los que hacen el juego, que no tienen ningún interés en el... ahorita en sacar más efecto en el PlayStation 3. Creo que es parte del trato con Microsoft o algo así. Sí. Probablemente. Oye, y hablando de Microsoft y toda esa madre, ¿BioShock 2 es la historia después del BioShock 1 o es un antes? 10 años después. Es el corto que salió, ahorita sale al Big Daddy defendiendo a una niña. Y luego sale la Big Sister y te ataca. Y ese cae el juego. Ok. Ya nomás para irnos, el nuevo aparato de Apple. El iPhone grandotote. Es un iPhone para los viejitos. Ya, lo dije. Es que también recuerda, con las pilas tienes que pedirlo o con alitas o sin alitas. Depende de cómo lo usas. ¿Cómo se llama? iPad. Mira, iPad. ¿Has visto esos controles remotos gigantotes para viejito? Ajá. Que tiene el botonzote así. Sí, botonzote. Es el iPad, ya. Es un iPhone gigante. Realmente al principio estaba con que, me vale madre, es Apple, tengo que comprarlo. Uso, pero ya lo vi. No tiene Flash Player, no puedes ver YouTube en él. No, pues ya, chinga tu madre. Ah, pero puedes jugar Farmville en tu Facebook. No tiene YouTube, entonces no. Lo siento mucho, voy a esperar el iPod 2 o 3. Es que recuerda, sin YouTube tampoco, significa que tampoco hay YouPorn. Pero espérate. Este 2010 tiene que ser el año en que todos se cambien a HTML5, así que Flash ya no va a ser usado ni siquiera por YouTube. No, sí se va a seguir usando. Pues nadie lo quiere. Sí, nadie lo quiere, pero se va a seguir usando. Lentísimo. Es un mal necesario. Es un mal necesario. Como Internet necesario. Pues los artistas andan muy emocionados porque a lo mejor vas a poder dibujar en la pantalla con el dedo así como niño chiquito. No tiene multitask, güey. No tiene puta. Es el primero, todavía no está chida. O sea, te vas a gastar $500 en él y luego 2 meses después va a salir el más chingo, el más nuevo. Mira, va a salir el iPad en marzo, algo así. Marzo, creo. Wi-Fi. En junio sale el iPad 3G. Y luego en diciembre va a salir el iPad 2G. O sea, Wings. 3GS. Y así se la lleva. Coño, eso es lo que no me gusta de Apple. Curiosamente, hubo algo muy raro con el nombre. ¿Qué, perdón? Hubo algo muy raro con el nombre. Unos años atrás habían hecho una parodia en... ¿qué era? En Mad TV. Con el iPad. Y era básicamente así una... se llamaba la parodia. Una toalla iPad femenina. Hecha por era Apple. Era un tampón. Pero... servía para detener tus bajones. Dice el iPodzote. Ajá, es un iPodzote. Sí, es un... sí, lo siento mucho. No se ve tan chida, pero quién sabe. Mira, vamos a esperar. Es como Carrot Top, antes y después. Antes el Carrot Top flaquito. Y ahora lo ves y es Carrot Top. Mamado. Sí, con esteroides. Pero perdón, Carrot Top. Meta lo que te metas, sigue siendo feo y sin gracia. Mira, parece Ronald McDonald. Nadie va a conocer a Carrot Top en México. Así que te agregué con esto. Es Steve Martin en los 70s, Steve Martin en los 2000s, o Eddie Murphy, o Chevy Chase, o Adam Sandler, cualquier comediante que haga comedias familiares, okay. O The Rock. Sí. The Rock, ándale, mejor. Jackie Chan. No, The Rock. Bueno, señores, y con esto hemos llegado al final del Changreón Podcast número 216. Muchas gracias por escucharnos. Y aguantarnos, sí. Nos vemos próximamente en otro Changreón Podcast. Ajá, hasta pronto. Bye, gracias. Bye. Gracias. No, ya lo tengo fuera, güey. Chin.